List 27. Enfadado. Angry. Timbre. Campana. Bell. Portafolios. Cartera. Briefcase. Británico. British. Elección. Choice. Fecha tope. Plazo. Deadline. Todo. Everything. Agradecido. Grateful. Incapaz de. Incapable of. Agradable. Nice. De verdad. Really. Algún día. Someday. El otro día. The other day. Estar de mal humor. To be in a bad mood. Cambiar. To change. Comprobar. To check. Dedicar. To devote. Mejorar. To get better. Marcharse. To leave. Demostrar. To prove. Dejar. Abandonar. To quit. Jubilarse. To retire. Especificar. To specify. Apagar. To turn off. Equivocado. Wrong.